1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos desenchufamos, apagamos las luces y con una acústica te cantan al oído. Acústicos en el bicho reactor. El tema Florida de Facecream, quienes fueron una de las primeras bandas del mes durante este 2004 en el bicho reactor, y acá está Franco y Estefi. ¿2004? 2014. Sí, me suele pasar. Yo sé que te voy a averiguar cuál es la enfermedad que tengo, que me pasa ese tipo de cosas. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por haber venido. No, un placer. La verdad que es una de las bandas que más nos sorprendió, nos gustó y que aparte han pasado muchas cosas para la banda, me da la sensación a mí en este 2014, ¿no? Muchas, y cuando vinimos acá en abril, había empezado a pasar todo. Claro. Porque acá fue el día que nos habían confirmado, teníamos lo del, 13 fechas en 3 semanas. Sí, ¿no? Así. Y por ahí fue lo del concurso de, ¿cómo se llama? De bandas. No. El Rock Band, para el Emergente. El Emergente. Sí. Todavía estábamos por tocar, faltaba una semana faltaba y lo ganábamos. Claro, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, y así pasó un montón de cosas, tocaba un montón. Así es como ustedes, es la sensación con la que están cerrando este 2014. Sí. Sí. Chochos. Sí. Pasó de todo, nos vamos. Internamente también me da la sensación que la banda como que logró consolidarse más todavía. Sí, el ¿o no? Después del me disco. Estoy equivocando por ahí. Sí, totalmente. No. El disco salió en febrero de ese año. Bueno, o sea, que fue cuando lo fuimos a ver con Hernán en Maquena. Exactamente. Si no me equivoco. Ese día estaba. El primer día que teníamos que el disco editado en la mano. Fue el día que me dieron el disco. Se había grabado en el 2013, pero se editó en febrero de 2014. Y lo bueno es que, digamos, el año arrancó con todo. A partir de esa fecha empezamos a conocer un par de personas que nos empezaron a linkear para poder tocar más en Capital. Que creo que hemos dado cuenta que es el circuito que más nos sienta bien. Bien. Sí, hemos tocado en todos lados, pero nos sentimos muy cómodos acá en claro. la ciudad de Buenos Autónoma de Buenos Aires. Y sí, la verdad que ayudó un montón a consolidar lo que es la banda en cuanto a llegada a la gente, el disco de nuevo que hacer en español y al ser un poco más apuntado a la canción. Sí. Hace que tenga más llegada rápida y por suerte nos empezamos a rodear de gente y de bandas amigas que nos sirvió mucho nuestra movida. Y empezó a aparecer más seguidores, más movidas, redes sociales, si me hacemos chistes, son sí. muy importantes hoy día. Sí. Es una herramienta muy útil. Sí. Y ahora, como vos decías, sí, el mecanismo interno de la banda está muy aceitado ya. Igual se ha sumado mucha gente a trabajar con nosotros, ya no pero somos bueno, los 5 solos. No, bueno, pero eso también dice mucho. Sí. Y bueno, también una gran experiencia en todo este nuevo camino que es, recién estuvo el audiólogo, claro. nuestro productor del disco Florida, la verdad que fue muy importante y también esperamos que lo siga haciendo. Bien. Bueno, como los oyentes ya saben, los cierres de diciembre del bicho reactor son shows en vivo acústicos de corrido, como si estuviesen tocando para mucha gente, pero en este caso los están escuchando, no están de manera presencial física, así que los dejo, chicos. Bueno. Gracias por de nuevo por estar acá. Dale, ahora bueno, entras para brindar. Después entramos para brindar, dale. Especial. Ya cara. Amables, esperen que el H2O hidrata la garganta. Bueno, vamos a continuar con el brillo en lo desolado. Tan ingenua por la esquina se deleita el calibán. Brusca sombra en su reflejo, triste vista al develar. Se hacen eco caras voces, él ahogó una claridad. Ya no olvidará esa mirada sol. Último retrato de esta feroz península. Masivo es el suspiro y no gana el esperar. Se seca el llanto en el piso al fugarse el caliban. Y no piensa estar de estar en mar. en que está atascado. No recuerda el pasto ya. Vuela y ya no tiene trabas. Su demente osadía. Y me altera que nunca pensará si es tarde o si está mal. No estaré mal. No estaré mal. No estaré mal. Y entre tu alma y mi mente cambió esta sensación. Ya deja de actuar y hazlo desaparecer. ¿Se están sintiendo bien cómodos? Sí, sí, muy cómodos. Que alega el señor Agrasar. Ustedes tranquilos, afirmen lo que necesiten, con tiempo, con calma. Fez Creme en vivo acústico en el Bicho Radio. Vamos a continuar con tu parte. Por las causas de un curvo lugar. gracias. Dos temas más. Muchas gracias. Vamos a continuar con Bordes. Una versión un tanto especial, porque tiene que ser adaptada al acústico. No hay luz. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora entraste con la verdad. Quiero agradecer. Vamos. ¡Woo! Tenía que ser sutil. Bueno, por esto. Lo echan porque llena el lugar el de champagne. Acaba de descolcar. Y le dijeron que después deja olor por semanas. No pasó nada, igual no tiró nada. No, acá no cayó nada. No, salió bueno, a chicos, tiempo. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por darnos el espacio. ¿Cómo viene el 2015 para ustedes? Y mira, hace dos días nos acaban de confirmar que empieza a full. El 8 de febrero, domingo 8 de febrero, tocamos en el Ciudad del Rock. Ah, mira. Festival ese que se hace en Buenos Aires en el verano. Sí. En una fecha que vamos a compartir escenario con nada menos con Ilia Kuliaki, bien. Capanga, Eruca Sativa y Carajo. Bueno, así que arrancamos a pleno. Y creo que ahora en enero también tenemos una fecha en Birmania, acá en Palermo, cerquita, en acústico también. Así y que y sigue tocando. Sí, y por ahí grabar también ya un EP nuevo, o sea, un videoclip. Bien, bien, bien. Bueno. Serán informadas. Y bueno, saben, o sea, tienen así el espacio de Lucho Reactor a disposición. Muchas gracias. Placer. Qué genial. Pasó Facecream por el Bicho Reactor, acústico, en vivo, cierran el programa. Nosotros nos encontramos el martes que viene con el último programa del año. Así que bueno, todos ustedes, chicos, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con Florida. La tribu es, en este momento para mí, un recuerdo excepcional.